Sí, no, la tendencia sí, es un, ya te digo, un leve aumento, es un estimado un 7-8%, más o menos lo que se pudo averiguar, y ya te digo, la venta sería la mayoría con créditos y tarjetas de crédito, que la gente, seguramente, el efectivo está faltando un poco, ¿no? Lo que hubo un leve aumento en la parte de electrodomésticos, la mayoría de las ventas son créditos personales o con tarjetas de crédito. Después, en la parte de perfumería también leve incremento, pero la gente está comprando los artículos más baratos, digamos, la gente no los artículos caros, están medio como reteniéndose para comprarlo. Indumentaria masculina también un leve aumento, un 7-8% con respecto al año pasado. La joyería se encuentra vendiendo igual que el año pasado, pero son artículos caros que la gente va comprando durante el año y que lo compra con créditos personales y tarjetas, ¿no? Después, la parte de también en la parte de consumo alimenticio, una leve aumenta en carnicería, que debe ser por el festejo, seguramente el Día del Padre. Pero muchos están, los comerciantes están esperando el grueso de las ventas, hoy que la gente se decide en este momento, y que esta tarde puede haber un nuevo aumento de las ventas, así que no sé si va a ser así. No, y es variado, generalmente en esta fecha la gente, qué sé yo, perfumería, electrodomésticos y por ahí, sí, ya te digo, la parte de computación y artículos caros, es que la gente va comprando a crédito durante el año y no justo en esta fecha, ¿no? En la parte de celulares también se mantiene como el año pasado la venta. Sí, en los lineamientos generales hubo un leve incremento, porque la gente, como es una lateral, está más tranquila la gente, que no aguarda mayores sobresaltos. Así que por ahí, se mete en algún crédito, trata de hacer efectivo algo que tenga necesidades, pero sí, la gente ha habido un poquito de aumento en el movimiento de las ventas y eso.